Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Muy bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estaba pensando en este concepto de las parábolas, de las metáforas, que Jesús usó para ejemplificar cosas grandes. Estoy pensando, por ejemplo, que Cristo lo usó tan a menudo, pero este es un principio que lo llevó también a él a mostrarse de alguna manera diferente, pero para que lo entendamos, por ejemplo, cuando él viene a cumplir su misión al mundo, dice que él viene como un señor mostrando un carácter. Incluso tú recuerdas que en algún momento le dijo a Felipe, mira, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, nota que Cristo viene, no voy a decir como metáfora, como alegoría, sino viene de una manera diferente, pero muestra algo grande y sublime de lo que es Dios. Y por eso que Juan, cuando escribe, habla de ese Dios en el principio, en el Verbo, dice, le está hablando de Jesús, el que estuvo al lado con él. Una manera así de mostrar que hay una enseñanza que es muy eficaz, usar elementos conocidos para mostrar y descubrir lo desconocido. ¿Sabes lo que me llama la atención? Es que Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar, ni aún para entender. Y Él ponía esas verdades en sus mentes. Creo que si Él lo hubiese hecho a lo mejor de otra manera, la gente habría levantado la barrera inmediatamente. Dime tú, si Natán hubiese llegado a David y le hubiese dicho a David, tú has cometido adulterio y un asesinato, qué sé yo, a lo mejor David hubiese, no lo sabemos, hubiese reaccionado de forma diferente. A lo mejor habría tratado de justificarse, quizás cómo habría reaccionado. Natán le cuenta la historia. Y cuando él reacciona, él tuvo una reacción ahí, vio que era una injusticia, y él inmediatamente emite un juicio, y dice que esa persona tenía que ser castigada. Y cuando Natán le dice, ese eres tú, ahí él recién se da cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Y en ese momento, dice él, se arrepiente de corazón, llora amargamente, pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Entonces, Jesús, cuando contaba estas parábolas, él estaba tratando de llegar no solamente a los oídos de quienes lo escuchaban, sino también al corazón, a la mente y el corazón de las personas, para que ellos tuvieran la oportunidad de hacer una decisión para vida eterna. Eso era lo que lo motivaba a él. Lo que lo motivaba no era solamente decirle ustedes están mal, sino decirles la solución la tiene Dios. Y yo estoy para eso, para llevarlos de nuevo a la comunión con Dios y también para que ustedes tengan parte en la vida eterna. Era interesante eso, porque cuando tú hablas a veces el ambiente que tiene es muy diferente a lo que tú piensas. A veces hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, y todo ese grupo te está escuchando. Ahora, ¿cómo llegas a cada uno de ellos? Y claro, si cuentas una historia quizás de tu experiencia, porque alguien dijo que las historias, los relatos en un discurso, en un sermón, eran las ventanas, pero normalmente los edificios no son solo ventanas, hay otras cosas más sólidas que sostienen ese edificio, y esa es la esencia quizás del tema, pero tú lo haces las ilustraciones. Y esas ilustraciones tienen que estar de alguna manera muy cercanas a lo que tú quieres enseñar. Porque también puedes contar una historia y no tiene nada que ver con, me acordé de una situación que pasó, pero no está dentro del contexto de lo que estás tratando de enseñar. Entonces, desvirtúa el propósito que te has puesto al exponer un tema. Ahora, algo que también debemos considerar era que el Señor, cuando les enseñaba por este medio, no solamente les enseñaba una vez, sino que seguía repitiendo esa enseñanza. ¿Por qué? Porque cada vez que estas personas veían aquello que el Señor les mencionaba, se acordaban de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso siempre estaba presente, esa enseñanza siempre estaba presente. Dime tú, cuando el Señor les habló del sembrador, era un lugar donde ellos tenían la posibilidad de ver un sembrador. Y cuando veían un sembrador, siempre tenían la asociación de la idea, Jesús dijo tal cosa. Entonces, él seguía, podríamos decirlo así, hablándoles a la mente y el corazón mediante esto que era tan conocido. Claro, por eso es que el cerebro trabaja también por medio de asociaciones. Justamente. De improviso vas pasando por un lugar y te acuerdas de otra cosa, porque hubo elementos que se asociaron con algo que sucedió y qué potente, qué es potente eso, ¿eh? Porque fíjate, sí. A mí me ha pasado que he pasado por un lugar y he sentido un aroma, suponte tú de una comida, claro, de una comida, sí, he sentido un aroma y retrocedo unos cuantos añitos hacia atrás y me acuerdo cuando yo estaba chico y estaba en mi casa y mi mamá hacía tal comida. Claro, viene todo un recuerdo. Es lo mismo que Jesús trató de hacer con las parábolas, las metáforas, las ilustraciones, claro, las alegorías, que la persona, yo estoy pensando en alguien que, por ejemplo, después que escuchó a Jesús, se fue a sembrar y quizás se puso en la mano la semilla y se recordó de las palabras de Jesús, le quedaron grabadas porque ahora, con esa asociación que tiene de hacer algo, de mirar algo, viene toda la enseñanza que Jesús quiso decir. Y a lo mejor mientras sembraba, efectivamente, se fue recordando de lo que él quiso decir y tuvo cuidado de tirar la semilla en un lugar adecuado para que creciera. También eso puede darle ayuda. Muchas enseñanzas que están apareciendo allí. Sí. Fíjate, también tenemos que decir que Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que también hablaba al corazón de los distintos oidores. Recordemos, cuando habla del campo, o mejor dicho, del terreno donde caía la semilla, está hablando de diferentes personas. Todos somos distintos, todos somos diferentes. Entonces estaba hablando, hay distintos corazones, y ante eso el Señor decía estas enseñanzas, les daba a conocer esto y trataba de llegar a cada corazón, no dejaba a nadie fuera de sus enseñanzas. Ahora, tú recuerdas, hablando de ese concepto de que sus distintos niveles de oyentes, tú recuerdas la alimentación de los 5.000 cuando sí, él pidió que se sentara la gente e hizo, correcto, ese gran milagro. ¿Qué hacía ese niño escuchando a Jesús? ¿Por qué le atraía tanto? ¿Por qué permaneció allí durante todo el tiempo como la gente adulta, los jóvenes? Bueno, porque también le atraía. Exactamente. Y Jesús tenía, fíjate, palabras para ese niño también. Claro que sí. ¿Te imaginas tú? Yo creo que cuando se hablan cosas muy elevadas, ¿eh? Cuando se habla de la teología y de algunos términos que a veces hasta los adultos les cuesta entender, un niño, ¿qué hace ahí? No entiende absolutamente nada de lo que se está diciendo, absolutamente nada. Y ese niño se aburre y quiere irse. Pero me da la idea que este niño que fue ahí, él fue solo a escuchar. No lo dice la Sagrada Escritura. Pero ese niño si estaba ahí, no creo que haya sido porque lo obligaron a que fuera ahí. ¿Ah? Y estaba muy cercano, porque te acuerdas tú que decía, aquí hay un niño, o sea, estaba, claro, al lado de Jesús escuchando, claro, lo que él decía. Interesante eso, porque Jesús pudo llamar la atención a todos los niveles de las personas, sean educados, sean eruditos, sean pobres, sean sembradores, lo que sea, sean sacerdotes, niños, es del campo, gente que vivía quizás en la ciudad, porque muchos vivían en la ciudad realmente, pero a la usanza de esa época. Pero Jesús pudo llegar a ellos con sus enseñanzas y dejarles a ellos en la mente grabada la ilustración de la verdad que él quería dejarles, la verdad de la salvación. Y en la asociación de ideas, estoy enseguida acordándome de los que iban en camino a Emaús cuando dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Por qué ardía el corazón? Porque esta enseñanza ellos comenzaron a asociarla, a asimilar lo que Cristo les había dicho mientras estuvo con ellos. Claro, tenía razón. Mira cómo se está descubriendo ahora el velo que teníamos en nuestros ojos, y de alguna manera ese velo se descubrió incluso dice que se fueron abiertos los ojos de ellos. En otras palabras, no es que estaban ciegos a la verdad que Jesús le había dicho tantas veces, pero ahora la verdad se abrió entre ellos, quedaron con toda la capacidad de entender, por eso que fueron tan capaces, audaces de volver y contarle a los discípulos, nos hemos encontrado con Mesías, con el Mesías. Yo pienso que las enseñanzas más eficaces es que nosotros como verdaderos discípulos llevemos a la gente a Jesús. Ahora, fíjate, algo más. Cuando Jesús contaba estas historias, esto también no solamente quedaba grabado en la mente de los oyentes, sino que era fácil que ellos repitieran la historia. Entonces, ellos les quedaba grabado. Y cuando se encontraba con alguien, fíjate, fui a ver al maestro y el maestro dijo esto, esto, esto y esto. ¿No? Claro. Y esa historia se iba repitiendo, tal como nos ha llegado a nuestros días. Dime, ¿quién no ha escuchado la parábola del joven rico, la parábola del hijo pródigo, de la cena? Hay una cantidad de la red, hay una cantidad de parábolas. Entonces, bueno, el joven rico, la verdad que no es parábola, me equivoqué ahí. Es una historia real que contó Jesús, pero en las ilustraciones o en los sermones de uno debería usar historias verídicas también para ilustrar el tema. De todas maneras. Y ahí está este concepto bien básico. Bueno, amables oyentes, estamos gratos porque ha estado con nosotros. Los invitamos para el resumen que vamos a hacer por la radio Nuevo Tiempo. Y también por la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará material adicional para su estudio y también los audios tanto de la lección como de diálogo bíblico. Muchas gracias. Nos encontramos entonces. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.